¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a tu programa preferido, Radio Crash 105 de la FM y Movida en la Cantina. Contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. En el programa de esta noche vamos a dedicar los primeros minutos, como os habíamos comentado en el último programa, al fallecido Leon Russell. Y el resto del programa, pues lo de siempre, a disfrutar de esa música maravillosa que se realizó en los años 60 y 70 y también esas pequeñas pinceladas de ese maravilloso blues. Y como no, también mandar un fuerte saludo a toda esa gente que está disfrutando del programa en estos momentos. Además, mañana es festivo y por lo tanto ya no tenéis ninguna excusa para ir a la cama un poco más tarde. Recuerda, contigo hasta la 1:30 de la madrugada aquí en tu emisora preferida, en tu emisora libre de Gijón, en Radio Crash. Y en cuanto acabe la sintonía, este Rainbow Riot de B.B. King, empezamos el programa. Radio Crash 105 de la FM. Show for me. And I'm gonna take you there. Oh, I'm gonna take you there. I'm gonna take you there. I'm gonna take you there. And you too, I'm gonna take you there too. I'm gonna take you there. I'm gonna take you. I'm gonna take you. I'm gonna take you. I'm gonna take you. I'm gonna take you there. Before you count to 1, 2, 3, 4. You're the only one in Long Beach, California. Sometimes you feel downhearted. You feel like you just can't get your heart started. Lord God, I'm gonna take you there before you can count to 1, 2, 3, 4. And I'm talking about the power of love. And I'm talking about the power that will make you get up and shake and dance and sing your love to the world. And I know that I know what I'm talking about. Do you know what I'm talking about? Oh, Lord. And I know I'm going to take you there if you'll help me. I know I'm going to take you there if you'll help me. I'm going to take you there before you can count to 1, 2, 3, 4. Girl. girl and boy. When the Eskimo gets here, everybody gonna jump the door. I'm talking about the mighty power of love, and it makes me feel so good, yeah, yeah, when I'm talking all about the been on the road for 125 days. I look out to the audience and I see somebody raise their hands up to wave to me. It makes me feel so good. I need the help. And all it is because we're talking all about señoras y señores, este es o este era el protagonista del programa Movida en la Cantina. En sus primeros minutos, Leon Russell, auténtico sonido 100% algodón, auténtico sonido negro. En sus manos, tocando el piano, pues reflejaba lo mejor de la música americana, esa mezcla de rock, de country, de blues y también, como no, de gospel. Vamos a dar algunos datos de su vida y de su carrera. No quiero daros demasiada información y prefiero que disfrutéis de su música. En su carrera llegó a publicar más de 30 discos y llegó a componer más de 400 canciones. Algunas de ellas fueron éxito en su propia voz y otras fueron éxitos interpretadas por otros artistas, sobre todo en la década de los 60 y de los 70. Murió a la edad de 75 años en Nashville, cuando dormía tranquilamente. Se estaba reponiendo de una operación, me parece que le habían puesto un bypass, y bueno, estaba convaleciente esperando ponerse bien para lanzarse de nuevo a la carretera cuando la muerte, pues eso, le vino cuando dormía tranquilamente. Su nombre verdadero era Claude Russell Bright y se llamó Leon Russell, parece ser, o Leon, en homenaje a un amigo que le dejaba su carné en sus principios en la ciudad de Tulsa, cuando no tenía la edad suficiente para tocar en los nightclubs, y ese amigo, el bueno de Leon, le dejaba su DNI para poder entrar en los locales, ya que, como os comenté ahora mismo, no tenía todavía la edad suficiente para poder tocar. Nacería en una pequeña ciudad llamada Layton, en Oklahoma, una pequeña ciudad que no llega a los 100.000 habitantes, y dicen que ya desde muy pequeñito empezó a tocar el piano a la edad de 4 años. Comentaba, en su época del colegio, en el high school, en ese Will Rogers, pues empezaría a hacer sus pinitos en la música. Mira por dónde, coincidiría también con un jovencísimo guitarrista llamado Elvin Weisop. Hacia el año 1958 se llegó a convertir músico de sesión al trasladarse a la ciudad de Los Ángeles, participando en grabaciones con muchos artistas de los años 60. Thank you. Empezaría su carrera en solitario allá por el año 1970. Oh, precisamente también en sus comienzos, cuando tenía apenas 14 años, tenía una formación llamada The Starlighters. ¿Y sabéis quién estaba en esa formación? Pues otro amigo nuestro de este programa que nos dejó hace unos pocos años, el gran Gigi Kay. Como se había comentado también, a la ciudad de Los Ángeles en el año 1958, sería llamado en un principio para ser músico de estudio y llegaría a tocar en muchas de las canciones más populares de los años 60. Por ejemplo, teníamos el ejemplo del grupo The Beatles. También fue llamado por el productor Phil Spector para tocar el piano en alguna de sus producciones. You got a Dixie lullaby, yeah, no. Thank you. Thank you very much. Podríamos decir, entre otras cosas, que Leon Russell tal vez es un músico que siempre ha estado en un segundo plano, pero en un segundo plano buscado. Nunca quiso, nunca quería ser un frontman, el hombre que ocupase todos los focos de atención, y siempre, repito, prefirió estar en un segundo plano. Compuso, como os dije en un comienzo, canciones para infinidad de gente, y mucha gente también hizo versiones de sus canciones. Uno de los temas que más ha sido interpretada por otra gente es el tema que os voy a que os voy a poner ahora. Una canción publicada más o menos hacia el año 1970 o 1971, cuando empezaba su carrera. Este tema, pues, ha sido pues interpretado, pues, repito, por infinidad de gente, como pudo ser, me parece, Frank Sinatra, Ray Charles y otros muchos que no me vienen ahora mismo a la cabeza. Vamos a disfrutar de Leon Russell, él solo sentado al piano. Siempre tenemos la imagen de este músico con ese pelo largo y esa barba también, que en un principio era oscura y luego con los años pues se fue volviendo cada vez más blanca. Al acabar su carrera, pues la imagen de Leon Russell era esa melena y esa barba completamente blanca y esos sombreros que siempre solían acompañarle en todas sus actuaciones. Pues venga, vamos a recordar al bueno de Leon Russell en este tema, en su mayor éxito tal vez, este A Song for You. In my life and time, I've sung a lot of songs, I made some bad rhymes. I've acted down my life on stages with 10,000 people watching. Whoa. But we're alone now, and I'm singing this song to you. No, your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, honey, can't you see? There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me? Whoa. 'Cause we're alone now and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets, the truth withholding nothing, no. You came out in front and I was hiding, yeah. But now I'm so much better, and if my words don't come together, listen to the melody. For my love's in their hiding someplace. I love you in a place where there's no space and time. I love you for my life, you are a friend of mine. When my life is over, remember when we were together. Oh, we were alone and I was singing this song to you. Maravilloso. maravillosa esta canción A Song for You, y si os fijasteis un poco habréis visto que ese estilo ha sido una influencia enorme sobre todo para dos pianistas que ellos reconocen que Leon Russell fue para ellos su mayor inspiración, uno de ellos Elton John, con el que llegó a grabar un LP en el año 2010, y otra referencia que siempre menciona el bueno de Billy Joel, perdón, es también Leon Russell. Otra época importante en la carrera de este músico fue cuando estuvo durante un breve espacio de tiempo girando, y yo creo que también llegó a grabar algo con ellos en estudio, pues estuvo grabando con Dylan and Bonney, y gracias a esa colaboración con Dylan and Bonney, pues llegó a conocer al señor Josh Harrison, y por eso tampoco nos tiene que extrañar que le llamase cuando hizo ese concierto for Bangladesh para recaudar fondos. Pues vamos a escuchar precisamente a Leon Russell en esa actuación del Concert for Bangladesh haciendo una magnífica versión de ese Jumpy Jack Flags. Couple of numbers from Leon. Ready? I was born in a crossfire hurricane, and I had all that my mama in a driving rain. But it's all right now, back at the gas. To me. Oh, and it hurt me.

got a young lady at home that they love. Sometimes the thing they just don't go right. But I want to tell you one thing, and it's for sure. If you treat your woman like you treat yourself, everything is going to be all right. It's going to be all right. Yeah, they're going to be all right now. Magnífica la interpretación al piano de Leon Russell, repito, ese Concert for Bangladesh organizado por el señor Josh Harrison. Estaba mirando la lista de artistas que lo llamaron para colaborar en la década de los 60 y también en los 70, y es realmente increíble. Aparte de Josh Harrison, a Dylan Bradley, de Dylan Bonney, tenemos a Freddie Cannon, a Ringo Starr, a Doris Day, a Elton John, a Ray Charles, a Eric Clapton, a Barbara Streisand, a los Beach Boys, a Willie Nelson, a la formación Badfinger, Frank Sinatra, The Band, Bob Dylan, Gigi Kaye, B.B. King, Dave Mason, Glenn Campbell, Joe Cocker, los Rolling Stones, The Flying Burrit Brothers y otro largo etcétera. Incluso tendría su propio sello discográfico, que lo fundó en el año más o menos 69, junto con su amigo Denny Corder. Se llamaría Shelter Records y duraría desde el año 1969 al año 1981. Uno de los primeros éxitos comerciales como compositor que tuvo el bueno de Leon Russell, aparte de ese A Song for You, fue cuando estuvo con Joe Cocker en las grabaciones de su primer LP, el LP del año 1969, titulado simplemente Joe Cocker. Este músico, aparte de tocar, también produjo y arregló varios temas. Este LP de Joe Cocker, y en concretamente este tema, pues alcanzaría el número 11 en la lista del Billboard. Estamos hablando, como no, de ese tema que todo el mundo conoce, que es el Delta Lady, que es precisamente la canción que vamos a escuchar a continuación. Are you mine? Sin duda alguna, los años más dorados de este músico fueron la década de los 70. Aparte de grabar y de producir y de arreglar temas para Joe Cocker, pues también haría esa gira de McDonald's a Englishman, ya que Joe Cocker tenía unas cuantas fechas en los Estados Unidos, no tenía banda, y Leon Russell, junto con miembros de Delaney and Bonney, sería el encargado de organizar la gira para Joe Cocker. Look out now, the saints are coming through. You, it's all over now, baby, baby, boo. También en los años 70 ayudaría a relanzar su carrera al bueno de Freddie King, al producir también en su sello pues el LP llamado Los Tres Reyes. El sello, recordar, ese Shelter Records durante los años 70. Aquí nos comentan que Shine a Light fue una canción interpretada por los Rolling Stones en el año 1972 en ese exitoso LP de Exilion Man Street. Una versión de esa canción bajo el título de Deck and Line on You fue hecha por Russell en los Olympic Studios en el octubre del año 1969 con la colaboración de Mick Jagger, de Ringo Starr, de Leon Russell y también dicen que seguramente de Bill Wyman al bajo y la colaboración a la guitarra por aquellas fechas del gran Mick Taylor. How do you feel when it's all over? There ain't nothing left but the shouting and the crying. I just want you to try to remember one thing. I just want you to try to take one thing home with you tonight. I want you to take the power of love. I want you to take it home with you. I want you to remember it tomorrow. En el año 1976, Leon Russell haría su propio sello discográfico, Paradise Records. Su amor por la música country también le hizo colaborar en el año 1979 con el músico Willie Nelson. At Long Beach tonight. Y así ha pasado prácticamente toda su vida este excelente músico que estamos recordando en el programa de esta noche, haciendo sus propios discos y colaborando con otra gente que le llamaban para poner su pequeño toque, ese toque inconfundible a la hora de interpretar el piano y a la hora de tocar los temas. Tal vez su último gran éxito fuese el EP publicado en el año 2010 con el bueno de Elton John, llamado The Union. Y así, de esta manera un poco peculiar, vamos a acabar la información sobre Leon Russell. Si queréis, pues miráis en internet, como estoy haciendo yo, y podéis conseguir toda la información que queráis. Aunque dice, bueno, ahora con internet es mucho más fácil, pero yo me acuerdo, pues, cuando hacías un programa de radio hace veintitantos años, como cuando empecé yo en esta emisora, pues conseguir información sobre el Leon Russell era algo bastante difícil, porque, repito, era un músico del que no se escribía prácticamente nada en las revistas y era muy difícil encontrar algo de información también en la radio, ¿no? Pero bueno, aquí hemos intentado dedicarle en esta primera hora pues unos minutitos recordando alguno de sus mayores éxitos. Repito, resumiendo, Leon Russell ha sido uno de los grandes pianistas en la historia del rock o en la música americana, digámoslo así, para generalizar, en los años 60 y 70. Lo ha seguido publicando LPs, ha seguido actuando pues hasta la fecha de su fallecimiento, que fue, repito, un 13 de noviembre, al no superar una complicada operación de corazón. Me parece que era un bypass lo que querían poner, un doble bypass, algo que no pintaba nada bien, y que se llevó al bueno de Leon Russell a la edad de 75 años. Aquí me parece que hemos tenido la oportunidad de verlo alguna vez en España, no muchas, tal vez me esté lanzando al vacío y me esté equivocando, pero creo que Leon Russell se ha dejado caer alguna vez por aquí. Well, you know we're gonna have, oh, we're gonna have, oh, good time. Woo! Bueno, pues volverá a sonar Leon Russell seguramente en futuros Movida en la Cantina, como lo ha venido haciendo en todos estos años de programa. Recordarte que son simplemente las 12 y 25 minutos y que vamos a estar contigo acompañándote pues hasta la 1:30 de la madrugada. Siempre que me viene a la cabeza Leon Russell o que escucho Leon Russell, pues también me viene al recuerdo otro excelente pianista, que además yo no sé si se conocerían o si llegaron a grabar algo juntos, pero desde luego que hablar de Dr. John muchas veces es recordar también, como no, a Leon Russell. Los dos tienen una forma muy parecida de tocar el piano, los dos aman la música americana, los dos tienen las mismas raíces y, sobre todo, yo creo que los dos tenían una personalidad muy parecida. Dr. John todavía, por suerte, lo podemos disfrutar en directo, y sí, Dr. John, estoy seguro que ha venido alguna vez a España a actuar a alguno de los festivales que hay de blues o de jazz. Pues vamos a escuchar precisamente uno de los LPs más aclamados de Dr. John. No es un hombre que haya vendido muchísimo, ha vendido, no ha tenido demasiados éxitos mayores, tampoco le importa mucho, pero vamos a disfrutar de lo que es tal vez su mejor, no su mejor LP, pero sí el LP que ha alcanzado mayores puestos en las listas de ventas. Tendría que mirarlo, pero yo creo que es de finales de la década de los 60, a principios de los 70, cuando Dr. John publicó este In the Rat Place. Al vacío y tampoco me equivoqué por muchos años. Fue publicado en el año 1973 y fue el sexto trabajo en estudio de Dr. John. Y vamos a poner también otro corte que venía incluido en este LP, una canción que ha sonado aquí alguna vez en otro concierto que recordamos en el último programa de Movida en la Cantina. ¿Os acordáis cuando hablamos de ese concierto del último vals del grupo de The Band? Pues bueno, Dr. John también estaba invitado a ese concierto e interpretó el siguiente tema que va a sonar si el CD no me juega una mala pasada. Such a night. You're such a night. Sweet confusion under the moonlight. Such a night. Such a night. I am trying to steal you away from him. Oh, but if I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. And it's such a night. It's such a night. Sweet confusion under the moonlight. It's such a night. Such a night. Steal away, the time is right. Yeah, I couldn't believe my ears, and my heart just skipped a beat. When you told me to take you walking down the street, oh yeah, you came here with my best friend Jim. Here I am, stealing you away from him. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will, baby. If I don't do it, you know somebody else will. Cause it's such a night. Bueno, ya ha llegado el momento de escuchar, como casi todos los programas, pues a Eric Clapton, esa cita semanal que tenemos con el Mano Lenta, que repito, problemas de salud cero patatero, confirmados esos conciertos en el mes de mayo en el Albert Hall, por lo menos hay tres fechas ya cerradas, y también tiene otros conciertos programados en los Estados Unidos, no me acuerdo ahora si era concretamente en la ciudad de Los Ángeles. Y hoy, para sonar aquí, pues he traído un tema que pertenecía a uno de sus LPs más flojos en la década de los 80, pero aún así consiguió algún éxito, no un éxito enorme, pero algún éxito menor. Y precisamente la canción primera que va a sonar, ya que vamos a escuchar dos cortes de ese LP August, que se llama así porque ya os lo dije hace unos cuantos meses cuando sonó, cuántos meses, tengo miedo que hace años ya, este disco, pues bueno, en principio tenía pensado llamarlo de otra manera, pero por aquellas fechas había nacido en el mes de agosto su hijo Connor, aquel que luego falleció, y le dedicaría un par de temas. El Tears in Heaven, que todo el mundo conoce, y otro tema que se llamaba Circus, ya que os comentaba que la última vez que había estado con su hijo había sido una tarde que lo había llevado al circo. Pues vamos a escuchar el tema en cuestión y luego ya os comento un poco más de este tema. Yeah. Pues este August fue publicado en el año 1986 con la producción de su amigo Phil Collins, ¿no? Y era el tema central de la banda sonora El color del dinero, una película dirigida por Martin Scorsese, en cuyos papeles principales pues teníamos a Paul Newman y a un jovencísimo Tom Cruise. Esta es una segunda parte, podríamos decirlo así, de una película de los años 60, de principios de los años 60, que era El Buscavidas, que estaba interpretada también por Paul Newman, ese chico arrogante, jovencito, que quería ganarse la vida y quería comerse el mundo jugando al billar americano, ¿no? Y entonces esta segunda parte parece ser que era El color del dinero, y mira tú por dónde, pues Tom Cruise hacía el papel que hacía Paul Newman tal vez en esa película del año 1960 y poco. Estaba intentando colarme yo canciones que hayan sido incluidas en bandas sonoras, ¿no? O canciones que hayan sido elegidas, ¿no? Como el tema central de una banda sonora. Me viene a la cabeza Rush, que es donde viene el Tears in Heaven. Me viene a la cabeza ahora Novia la fuga, de Julia Roberts. Me viene también a la cabeza, uy, se me está olvidando, alguna más por ahí que me viene a la cabeza. Por ejemplo, en Los amigos de Peter también hay alguna canción de Eric Clapton. Pero bueno, canciones que fuesen elegidas como el tema central, pues por lo menos estas dos fijo, Rush y este tema de It's in the way that I use it, ¿no? Pues vamos a escuchar también otro tema que venía en este LP. Repito que la década de los 80 es una de las épocas más flojas en la carrera de Eric Clapton, pero también tenía otro corte donde interpretaba la guitarra Eric Clapton y le hacía las voces o colaboraba en el tema, como lo quieras llamar, la grandísima Tina Turner. Y como es un vinilo lo que tengo enfrente de mí dando vueltas, pues me vais a dar 6 o 7 segunditos a ver si no me equivoco por mucho. Venga, 5 segunditos. Recordad, Radio Caras 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. woman that's got a good man. I show you a woman doing all she can to make life worth living for a good man. So his travels don't cross his mind. Show me two people that's in love with each other. Show me. Show me two people that's in love with each other. Show me. Show me two people that's in love with each other. Show me two people that's in love with each other. Show me two people that's in love with each other. Show me two people that's in love with each other. Show me two people that's in doing all right. Claro que sí, la voz inconfundible de Mike Kennedy al frente de los Bravos, este Show Me. Y entre que he estado unos meses ausente y estoy todavía un poco perdido, todavía no he aterrizado, todavía no me he centrado, y mira que llevo ya aquí unos cuantos días, se me estaba olvidando anunciaros en estos programas anteriores, y queda muy poco tiempo, y no me lo perdono, pues nuestra lotería, esa lotería que llevamos vendiendo en Radio Crash ya hace unos cuantos años, y que no quisiera yo, no me lo perdonaría nunca, perdón, que nos tocase por no informaros. Mierda, no tengo agua. El número al que lo jugamos todo, al que nos arriesgamos este año, es, atentos, 74.894. Repito, por el interés, 74.894, y nos queda poca, y no quiero que os quedéis sin ella. Puntos donde podéis conseguir la lotería, que me venga a la cabeza ahora, más o menos los mismos sitios de los últimos años. En el bar 470, ahí donde la Estuata de Pelayo, yendo camino del ayuntamiento, ahí con nuestro amigo Quique, del Gran Bacanal, gran programa que os recomiendo, el vinilo como auténtico protagonista. También en la cafetería San Rafael, que quedan muy poquitas. Y donde más por ahí, que me acuerdo yo, en el bar La Corrada también, Pues por lo menos en estos tres sitios, si queréis, pues podéis conseguir, repito una vez más, este número mágico, el 74.894. Ya sabéis que aparte de escuchar esta emisora, si queréis participar con nosotros, aparte de querer hacer aquí algún programa, pues también podéis participar pues echándonos una manita e intentando que esta emisora dure más de 30 años, Llevamos ya 31, vamos para 32, y si queréis que sigamos aquí dando la paliza, pues colaboráis comprando algo de lotería. Y después de todo este rollo, vamos a relajarnos escuchando, atentos, un vinilo que es la primera vez que va a sonar en este programa, en todos estos años ya. I thought I could make it without you, you know that. But I found out I need somebody to wake up with me early in the morning. And I found out I need someone to fix my food, take good care of me. I'm so lonely. See, I'm lonely, but I'm not lonely for anybody but you. And I gotta have you. I need your love so bad. The woman, I'm not ashamed to say I need your love so bad. Oh, girl. Well, I miss you, honey, a little more every day. stay, yes you will. Beside me, I'm a fool for you anyway. I'm a fool for you, babe. I'm a fool for you anyway. Just a fool. I'm a fool for you anyway. I'm a fool for you, babe. Well, I cried for you so long. Tears ran down like rain. And I tried to be so strong, so strong. But I felt every bit of the pain. You know your love got the mark on me. I don't think. Muchas veces cuando escuchamos esta música, esta mezcla de funky a soul, pues siempre nos vienen a la cabeza los viejos sellos, siempre nos viene a la cabeza pues los Estados Unidos, sellos como Stax o sellos como la Motown. Pero mira tú por dónde, tengo aquí un disco de una formación que tuvieron sí bastante éxito en la década de los 80, que se llaman Average White Wind. ¿Y sabéis de dónde eran? Eran de Escocia. Eran de Dundee, un pueblito, me parece que es costero, que debe ser parecido bastante, es una ciudad industrial bastante parecida, por lo que me han contado, a la ciudad de Avilés. Pues de ahí venían esta formación, que repito, que tuvieron su éxito allá por la década de los 80. Este LP fue publicado, no por la década de los 80, no, más bien mediados de los 70 y principios de los 80. Este LP fue publicado en el año 1977 con la colaboración del gran soulmel Showman, perdón, dejarme beber ahora sí. Benny Kim, y el título es Benny and Us. Hemos escuchado el corte número 2 de la primera cara, Fool for You Anyway, y si me dais tiempo y le doy la vuelta al vinilo, que hay que hacer esas cosas, si no os acordáis los que nunca tuvisteis un vinilo y un tocadiscos, pues hay que darle, primero quitar la aguja, esto es imprescindible. Segundo, estirar el brazo y sacar el vinilo, que en este caso me cuesta un poco porque está poco usado. Le doy la vuelta y empezará a sonar en breves segundos el primer tema de la cara B, ese What is Soul. Que lo disfrutéis, estéis donde estéis. Recuerda, sigues escuchando Radio Caras en el 105 de la FM, la radio libre independiente Gijón. We'll be right back. walk on. See, walk on. Walk on. I gotta walk on, baby. Say, walk on. Well, I say, walk on. Yes, I'm gonna keep on walking till I find my way back home. When your mind is weary, your feet get thin, don't know where you're going, but you do know where you've been. Say, walk on. Walk on. I gotta walk on. Gonna keep on walking till I find my way back home. Walk on, walk on, walk on, walk on. I gotta walk on, baby. Gotta walk on. Say walk on, say walk on, say walk on with me, baby. Walk on, walk on, walk on. I gotta walk on, gotta baby. Walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. And once again, where your mind's weary, feet get thin. Don't know where you're going, but you do know where you've been. Say walk on. See walk on. Say walk on. See walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Pues vamos a dedicar los últimos minutos de Movida en la Cantina a disfrutar del buen blues. Y qué mejor que empezar con una formación española, un dúo que vienen desde el corazón de Córdoba. Aquí ya hemos tenido la oportunidad de escucharlos en un par de ocasiones. Estamos hablando de los Pana Brothers. ¿Y qué son los Pana Brothers? Pues los Pana Brothers son dos personas que aman el blues y que un día se encontraron en las calles de Córdoba tocando y que decidieron juntarse. ¿Y qué pasó con esa reunión? Pues que salieron un EP que fue publicado en el año 2015 llamado El Blues del Guadalquivir, y luego también en este 2016 pues han publicado lo que es su primer larga duración, Devil Inside. ¿Y qué encontramos en este buen trabajo? Pues encontramos pues a dos amigos haciendo versiones de la gente que les gusta, gente como Robert Johnson, como Sam Hawkins, como Lonnie Johnson y otro largo etcétera de grandes músicos. Los podéis encontrar en cualquier sitio de Córdoba, en cualquier esquina, cuando menos los pienses, pues ahí estarán Pablo Carrascal a la voz y a la guitarra y Cristóbal Otero, más conocido en el mundo del blues como Pobas, pues eso, a la armónica, repito, más que un digno trabajo este publicado por los Pana Brothers en el 2016. Empezamos escuchando el tema que abre este LP, Walk On, y si os parece, pues vamos a disfrutar de un clásico por todos conocido como es este Rolling and Travel. When I'm all alone, Un LP grabado a la vieja usanza, los dos una noche frente a frente, seguramente con alguna botella haciéndoles compañía, y de esa sesión, repito, salió este primer larga duración de los Pana Brothers, repito, a la voz de la guitarra, excelente labor a la voz de la guitarra de Pablo Carrascal, y no menos importante, la armónica de Cristóbal Otero, el gran Pobas, al que mando desde aquí un fuerte saludo desde los estudios de Radio Crash. Y vamos a poner el último corte porque, bueno, no suele sonar mucho blues en las radios y blues tocado en España mucho menos. Por lo tanto, vamos a escuchar el corte número 8. ¿Y qué os parece si recordamos ese pequeño gallito rojo, Little Red Rooster? I've got a little red rooster, too lazy to cry for day. Yes, I've got a little red rooster, too lazy to cry for day. Keep everything in the farmyard, wipe sand every way. See dogs begin to bark, owls begin to howl. Say dogs begin to bark, owls begin to howl. What's our strength, God, people? Lead us, breath, through the sun to throw. Little red rooster, please drive me home. my little breath booster. Please drive me home. Well, I got no love and see my little breath booster bingo. Once again, see dogs begin to bark, cows begin to howl. Say, dogs begin to bark, we howls begin to howl. So what's our strength, God, people? Lead us, Brad Rooster, on the pro. Repito, ten cuidado porque te los puedes encontrar al doblar cualquier esquina. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. I don't want you to be true. I just wanna make some love to you. I don't want you to wash my clothes. I don't want you to keep our home. I don't want your money too. I just wanna make love to you. And walk, I can see by the way you baby talk. I know by the way you treat your man that I could love you, baby, till the crying shame. I don't want you to cook my bread. I don't want you to make up my bed. I don't want you because I'm sad and blue. I just wanna make some love to you. Love to you. Love to you. Love to you. Hace unos días leía en un periódico que si a Bob Dylan le habían dado el premio Nobel, que qué habría que hacer con el grandísimo Willie Dixon, tal vez el mayor compositor en la historia del blues. Hemos escuchado uno de sus tantos temas, este I Just Want to Make Love to You, interpretado por Clarence Gethmore Brown. Y vamos a tirar también de otro tema del gran Willie Dixon. Esta ocasión, el tema My Love Will Never Die, interpretado por Luther Guitar Junior Johnson y Ronnie Air. Y el CD este le tengo yo una manía, que porque me está dando unos problemas, no sé, iba a decir unos problemas, iba a soltar alguna borrada, pero vamos a darme 5 segunditos, que parece que ahora está despertando, ahora se está viniendo arriba, ahora funciona, impresionante, My Love Will Never Die. Mm-hmm. never die. La verdad, la lista de artistas que han hecho algún tema de Willie Dixon en su carrera es tan amplia, tan increíble, que tendríamos para hacer dos o tres programas de movida en la cantina. Perdón. Y quién sabe si el próximo miércoles pues puedo hacer eso, buscar información de toda la gente que, mira, que me vengan a la cabeza, yo qué sé, del blues todos. De blues todos, y cercanos al blues, pues muchísimos, ¿eh? Los Rolling Stones, los Doors, Ten Years After, yo qué sé, infinidad de gente ha hecho versiones de los Doors. La lista es realmente increíble. Bueno, son la 1:27 minutitos más o menos, y hasta aquí ha llegado el programa de Movida en la Cantina por esta noche. Empezamos casi la primera hora recordando un poco al fallecido Leon Russell en esa cosa que intenté que fuese como un pequeño homenaje y al final pues salió lo que salió. Y luego, bueno, seguimos escuchando música, como siempre, principalmente de los años 60 y 70. No olvidar, por favor, el número de la lotería. Si os queréis hacer ricos y si nos queréis apoyar, casi es más importante lo segundo que lo primero, recordar este número, el 74.894. Lo podéis encontrar en el bar 470, ahí, dándole la espalda a Pelayo, en la Plaza del Marqués, en la Cafetería San Rafael, en la calle Manuel Llaneza, y también en el barrio de Cima de Villa, en el bar La Corrada. Por mi parte, nada más, espero que la música que haya sonado haya sido de vuestro agrado. Tenéis una redifusión solamente para masoquistas todos los sábados, desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Y por mi parte, pues eso, si queréis, dentro de 7 días volvemos a encontrarnos aquí, en Radio Crash, en el 105 de la FM, en la Radio Libre e Independiente Gijón. Y Movida en la Cantina, ya lo sabéis, todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Hasta la próxima semana. Chao.